Oye, weón, ¿qué estás leyendo, weón? No, está viendo una foto, weón. Ahora lo único que nos queda a nosotros es leer, weón. Sí. Ya la familia no nos pesca, weón. No. Para lo único que servimos es para solucionarle los cagazos a la gente, a la familia, weón. Para darle plata, weón. ¿Sabes lo que hizo el huevo ahora de mi hijo? ¿Qué hizo, weón? Este cabro de mierda, weón. Hizo un carrete, weón. Yo fui de vacaciones, weón. Me quise pegar dos días, weón. Me fui a Melipilla, weón. Tropa, weón, inútil. Claro, weón. Pasas pensando en la pura fiesta, weón. Alcanzo para irme 110 kilómetros a la redonda nomás, weón. Y me cagó esa weón. Qué horrible. Hice una fiesta que curado manchó toda la alfombra, weón. Y al weón hay que solucionarle el problema, weón. Te apuesto que está durmiendo. ¿Cuánto vale la cagá? Voy a llamar ahora. ¿Cuánto costará la limpieza de alfombra? Caro, po. ¿Y el cuánto más? ¿Aló? ¿Aló? Buenas tardes. ¿Buenas tardes? Ay, ¿qué le pasó? ¿Se cagó un pito? Sí. Ah, sí. Mire, no es broma. Si yo me puse un poco divertido. Sí. No representa a mi estado actual, ¿ah? ¿Eh? Estoy bastante... Usted habla con Celedonio Aldunate. Ya. Ojalá se lo haya aprendido para no repetírselo. Ya. ¿Y cuál es su nombre? Carmen. ¿Y tiene apellido? O sí, la sembraron. Pero para los amigos nomás. Yo no quiero ser su amigo, esto es una transacción comercial nomás, pues. Ya, quiero que quieres. Ya, me basta con Carmen, ¿qué más quiero saber de usted? Pues? Mire, quiero saber cuánto vale que me limpien la alfombra, weón. Mi hijo, el hueva, y permítame el apelativo de mi hijo, hizo una fiesta y dejó todo lleno de ron, vino. Hasta me almidonó la alfombra, quizás con qué sabe. Ay, ¿qué le pasa, weón? Ya. Seguramente la ha llamado alguien como yo, ¿no? Don Celedonio, ¿cuánto? Aldunate, le dije que lo iba a tener que repetir. Sí, es que la neurona... ¿Es que qué? La neurona a estas alturas se pega. ¿Y qué, tiene mucha edad? Más o menos. ¿Cuánto? Más o menos. Mire, yo soy un hombre que tengo 65 años y me siento joven aún. Yo también tengo 66 y me siento joven. Entonces somos de la misma generación, pues. De la misma generación. No se arrugue tanto, sí, pues. No. Yo tengo educación militar, por eso estoy como un roble. Ah, qué bien, pues. Sí, seguramente. A mí me encantan los militares. Sí, ¿y a usted le gustan las ollas? ¿Las ollas? Sí. Más o menos, ¿no? No, la mujer tiene que estar en la cocina. Ah, no, con maquillaje. Ya, se va a ser Wisepi usted, ¿verdad? Ya hablemos de lo que viene, señor. Ya, hablemos no quiero, del asunto. No necesito una mujer. Déjeme hablar, hombre, yo no necesito una mujer, además casada y me lo anda tirando todo. Deme con su marido. Yo no estoy tirando nada. Silencio, no quiero hacer historia con usted, deme con su marido, por favor. Ya, espérese un poquito. ¿Aló? ¿Por dónde se pasa el teléfono? Buenas tardes, señor. Buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? Sergio Guerra. Muy bien, por fin alguien quiere dar el apellido. Mi nombre es Celedonio Aldunate y estoy buscando a alguien que me limpie la alfombra del living. Ya. Con mucho esfuerzo he logrado conseguir una casa que tiene un living inmenso, pero el hueva de mi hijo hizo una fiesta y me la manchó entera. No pido que se coluda conmigo para sufrir, ¿eh? Dígame cuánto vale nomás. Ya. Oiga, lo que pasa es que nosotros tenemos un precio mínimo. Ya. Que son 25 mil pesos. Eso le cubre desde 1 a 60 metros cuadrados. Mire, yo no sé de tanto de metros, pero esto es bastante grande. Debe ser la mitad de una cancha de fútbol, ponte. Ya. Buena casa. No, debe ser un cuarto de una cancha de fútbol. Ya. Eso sería... ¿Dijo buena o buena? ¿Ah? ¿Cómo dijo? Eso es bueno. Ah, eso es bueno. Eso vamos es hablando bueno. Bien, ponte. Una cancha de ese puerto, o sea, una... Ya. Una corte, casa la... de ese puerto. Oiga, si yo no llamé al Fono Humor, hombre. ¿Cómo está? ¿Cuánto vale? ¿Cuándo van? 25 mil pesos. Ya, si no importa, ya, si voy a tener que salvar el cagazo igual. ¿A qué hora van? ¿Cuándo quiere hacer eso? Lo antes posible, po, hombre, si no puedo entrar al living, po, con. No, tendría que ser mañana, ¿sí? ¿A qué hora? A las 9:30. A las 9:30, nadie dice a las 7 de la mañana, pues se levantan todos tarde, po, con. Exactamente. ¿No puede ser a las 9 de la mañana? Es que lo que pasa es que nosotros... Ya, historia, no quiero historia. A las 9:30 lo espero, entonces. Ya, pues, ¿quién va a venir? ¿Cuál es su domicilio? Eliodoro Yáñez, 1783, señor. 17, ya. Se ha comprado un audífono, a esta edad lo necesita, parece. Bueno. Otra vez. ¿Anotó? Sí. ¿Y mi nombre cuál es? Don Celedonio. ¿Y mi apellido? Aldunate. Muy bien, aplauso para usted, señor. Ok, pare de reír, entonces lo espero mañana. Ya, ¿y su teléfono, Celedonio? El 381-2028, señor. ¿Cuánto? 381-2028. Ya. Muy bien, ¿eso? Listo, pues. Muy bien, llame aquí, ¿va? Listo, ok. Muy bien, hasta luego, señor. Adiós. Muy bien. ¿Ve? La mujer quería alcanzar el objetivo de ser como uno, pero no lo logró. El hombre sí. También hasta un día se cansan, güey. ¿Puedes venir mañana para ver cómo lo van a hacer? Claro. Ya mañana nos juntamos temprano. Cuidado, acá tengo todo el día para tirarme la cueva, güey.